año la ha tocado a la Virgen del Rocío. Pues dice un armonteño, ha visto que se ha movido en lo más normal del mundo, que a la pastora divina. Otra viene esa gran roncha con los lodos de la mina. Jugó curota, jugó curota, o jugó mocedirita, en una vela de moco que parece una talatita, y la piso una talamita. Día 5 de enero los Reyes Magos pasaron, que de muchos caramelos y que de muchos regalos, abriendo la comitiva que más la pipa me echó, que tiraba bobilay en vez de tirar turrón. Mucho más gracioso el negro como del África era. Venía encima la carroza rodeado de garcelas. Hugo curota, Hugo curota, como se dirita, tengo una vela de moco que parece una talastita y la piso una talasmita. Pues con esa tandita de cuplés de la Chiricota del 99, los Chiri Exploradores, queríamos comenzar nosotros hoy el espacio de carnaval aquí en la sintonía de la mañana de Radio Urique, un poco lo que va a ser la despedida de este tiempo dedicado al carnaval que le hemos venido ofreciendo durante las últimas prácticamente 4 semanas. Durante todo el mes de febrero hemos venido informándole de todas las actividades, iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio con motivo de la fiesta de Don Carnal. Hemos contado con sus protagonistas, quienes han tenido a bien acompañarnos para informarnos precisamente de su participación en la fiesta y de cómo se está organizando todo lo relativo a la celebración del carnaval en nuestro municipio. Y hoy va a ser el último espacio, el último programa, que no podía ser de otra manera informarles, hablarles de lo que va a ser el colofón final de la fiesta del carnaval en nuestra localidad, el entierro de la patacabra, la quema de la patacabra, que como cada año, bueno, pues nos ofrece un grupo de uriqueños, en este caso representados por Leandro Cabello, a quien vamos a dar la bienvenida. Leandro Cabello, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues, por cierto, Leandro, felicidades, creo, ¿no? Sí, Eso. Un día muy señalado en la familia porque somos muchos Leandro. Exactamente, nosotros esta mañana, al dar el santoral, me he fijado yo en que el nombre era Leandro, digo, uy, pues hoy precisamente yo voy a hablar con un Leandro, así que me vamos a aprovechar para felicitarlo también en antena, que hoy celebra su santo. Muchas gracias. Bueno, pues curiosidades aparte, como decíamos, viene a ser un poco el final, da un poco de penilla, ¿no? Hablar del punto y final del carnaval, y bueno, pues es algo que siempre os toca a vosotros, ¿no? Despedir la fiesta con esa quema de la patacabra. Yo no sé si vosotros tenéis un poco ese mismo sentimiento. Sí, cogimos ese papel de cómo poner colofón al carnaval. Y ya son muchos años, vamos, y además ya lo tenemos asumido, ¿no? Tampoco, vamos, un poquito de pena porque se acaba el carnaval, pero tranquilo, vamos, porque dentro de un año hay otro. No hay problema en este caso. Y que lo vivamos. Además, hemos escuchado nosotros al comenzar, hemos utilizado precisamente esos cuplés de los Chirexploradores, que me parece que es el único sonido que tenemos nosotros de esta agrupación, de la Chirigota de Carlos Chacón y de, bueno, pues en definitiva también el grupo que está en torno a lo que es el entierro de la patacabra, porque recordemos que el entierro surge en el 92, cuando salían las Sirenitas del Enriaero, y está muy vinculada a esta agrupación, ¿no?, a esta Chirigota. Sí, claro, siempre hemos estado relacionados con ella, aunque yo ya en el 99 no cantaba porque la había dado por imposible eso de aprender a cantar. Pues antes hemos seguido siendo amigos, vamos, además nos reunimos muchas veces al año y nos vemos y seguimos teniendo contacto. Pero ya en ese año no estaba yo en la Chirigota. Yo había salido desde el 87 con los peleteros hasta el 92 con la Sirenita, que es cuando empezamos a sacar la petacabra, y ya lo que yo he estado participando es en el carnaval con lo de la petacabra todos los años, sin falta. Sí, en realidad desde el 92 ya fueron unos 4 o 5 años más los que salió el grupo, ¿no? Hasta el 2007, que fue el último año con los que van de cañote, pero ha sido, bueno, una participación como agrupación de manera intermitente, ¿no? Ya en plan murga, sin ser oficial. Y de todas maneras, el año pasado también salió David Menacho, por ejemplo, que todavía ganas nos quedan. Y sí, nos vemos y de vez en cuando y hablamos de un año vamos a hacer una. Total, a ver. El año pasado creo que era del deporte, también se sale, ¿no? Me acuerdo sí, yo. Eso, que estaba muy gracioso. Mm. En fin, que siempre hay interés y hay ganas, ¿no?, de salir. Que está ahí el gusanillo, que lo que pasa es que ya con la vida que tenemos y esto ya es difícil salir una tarde a las 9 de la noche, cuando ya la hora que te descansa. Claro. Cansa ya y es difícil. Y a preparar. Y bueno, tiene que ser difícil incluso también organizarse para preparar el entierro de la patacabra, hacer la patacabra, buscar el tipo, organizarlo y planificarlo todo. Y bueno, pues también se hace, ¿no? No es lo mismo quizá, porque no, a lo mejor requiere que un grupo esté junto, pero sí que también requiere esfuerzo, sobre todo para la persona de Leandro, ¿no? Sí, sí, vamos, ¿no? Pero vamos, lo hago con mucho gusto porque estoy casi todo el año dándole vuelta, aunque en realidad no es tampoco mucho lo que puedo plasmar en la petacabra, pero es todo el año dándole vuelta. Ya los dos últimos meses son mortales, porque ya es una obsesión que me dice él mismo, yo deja tranquilo ya la... Porque intento hacer muchas cosas, pero claro, después no lo puedo plasmar claro en la petacabra porque tampoco es una petacabra nada más. Hay muchas ideas, ¿no? Hay muchas cosas hay que muchas se quieren. Bueno, dime. Sí, perdona. No, dime tú, Leandro. No, que te iba a decir que este año incluso no estaba ni muy inspirado y ya, bueno, te cuento un poquito cómo ha surgido la historia o lo... Sí, o yo te iba a preguntar por todo esto, sobre todo por lo que hemos podido leer en el blog de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, que siempre nos da alguna pista, ¿no?, sobre el tipo de la patacabra de este año, y te voy a preguntar, pero antes yo quería comenzar, si te parece, hablando de las novedades que encontramos este año. Por ejemplo, me parece que es la primera vez que lo que es el entierro de la patacabra lleva cartel. Hace unos cuantos años hicimos uno también, pero fue un año que llovió muchísimo la noche esta de la cabalgata y todo esto, y casi no pudimos ni poner los carteles, porque fue a última hora, entonces las tiendas ya estaban cerradas y lo intentamos poner en la calle y se mojaron y no lo pudimos hacer. Y este año le dijimos a Manolo Ramírez que nos hiciera uno, pero era más que nada ponerlo en el Facebook y en el blog, vamos, en internet. Pero al verlo dijimos, bueno, ¿y por qué no imprimimos unos cuantos y los ponemos ya que se vean y los tenemos? Porque siempre nos gusta tener en papel esos recuerdos, ¿no? Y se ha utilizado una imagen que creo que corresponde a la patacabra del 2012, ¿puede ser? Y que fue un homenaje a la mujer de las curvas. Ay, eso sí. A la vieja de las curvas. Ay, exactamente, las señales de tráfico que vemos por aquí, sí, ¿no? Intentamos hacer un homenaje todos los años a algo, vamos, a una cosa. Y además, si alguien tiene curiosidad por recordar un poco de la historia de la patacabra y de los tipos que ha tenido sobre todo durante los últimos años, pueden echar un vistazo al escaparate de la Trastienda en la Avenida España, porque allí están puestas las patacabritas, que son las hijitas de la patacabra, ¿no?, que en los últimos años se han ido haciendo al mismo tiempo. Sí, y que sirven de maqueta, más bien, o de prueba, a ver cómo salen, que en realidad no salen muy bien porque como es la prueba no está muy conseguida, pero vamos, dar mala idea de lo que va a hacer después la grande. Además, por eso, que tenía a mi hijo y eso, por involucrarlo un poquito, y lo hago en mi casa, y además tienen muchas ganas de que lo haga todos los años, y ellos lo llevan después en un paso pequeño que le hice también, que lo tenemos. Entonces, para que los niños también participen, que son, en definitiva, los que tienen que tomar la rienda del carnaval dentro de unos años. Esa cantera, ¿no?, de lo que va a ser el entierro, claro, de la patacabra. Hay que darle protagonismo. Bueno, pues como decíamos, este año, por las pistas que tenemos, intuimos que la patacabra va a ser muy vieja, ¿no?, pero muy, muy vieja. Sí, sí, se remonta a la historia bastante años. No, te contaba que este año estaba poco inspirado, pero tuve la suerte de leer una noticia en el día 28 de diciembre, en el que decía que unos científicos de la universidad, de una universidad de Sevilla, habían descubierto una petacabra en el Cardereto, en las canteras de piedra roja que hay allí, con 123 millones de años. Vamos, y esto fue muy sonado porque era muy raro. De hecho, la han estado datando y eso para asegurarse. Entonces nos han dicho que sí, que se trata, además que se trata de un opar, que es un objeto que se encuentra en un contexto histórico en el que no le corresponde. Entonces era importante este descubrimiento. Pero entonces es un fósil, es un resto de... Es un fósil de petacabra, con 123 millones de años nos han dicho. 123 millones. No, bueno, año arriba, año abajo. Tampoco quieren... cogerse mucho los dedos. Ya ves. Eso, un añillo arriba, un añillo abajo, pero vamos, pobre, 123 millones de años. O sea, que la humanidad no existía, pero sí había patacabras, ¿no? Sí, esto, por esto te digo que después, informándome y todo eso, he conseguido leer lo que es un opar, y es muy curioso, vamos, porque incluso dicen que hay objetos que que existían ya antes de que el hombre existiera. Entonces le pueden dar a un origen casi extraterrestre en algunos casos. Es muy curioso, vamos. Esto lo de los lo digo más o menos en serio porque sí. Se puede leer en internet todo lo que se escribe sobre esto. En fin, pues nada, que vamos a tener una patacabra más vieja que la humanidad y esa va a ser un poco la que va a procesionar. ¿No va a dar penilla quemarla? Va a ser difícil porque hacer de piedra nos va a costar trabajo, pero vamos. No, el hombre es bruto, bueno, porque ahora que te estoy diciendo lo de la piedra, estás viendo los del Estado Islámico, sí, bueno, en fin. La historia de la humanidad y eso... Sí, que son brutos. Sí, sí, claro. Cada vez nos sorprende, ¿no? La... Sí, es un tema así que me ha venido ahora mismo porque es triste, vamos. Sí, bastante. En fin, pues es en lo que se ha inspirado Leandro Cabello para crear este año el tipo de la patacabra, de lo que va a ser, bueno, pues la patacabra que va a dar vida a ese entierro de la patacabra este domingo. Y de aquí, pues surgirá, ¿no? Hemos visto alguna imagen. En el blog, como decíamos, pero bueno, ni no sé si tiene algo que ver con esa maqueta, con ese trabajo que tú estás haciendo para que procesione las calles de Ubrique. Sí, tiene, bueno, sí. De todas maneras, nosotros no lo sabemos porque mañana la traen de Sevilla, la traen los científicos y la van a llevar al jardín, aprovechando que es el día de Andalucía también y el último sábado del carnaval, porque era un día señalado y entonces queríamos que esta patacabra volviera a Ubrique, que no se pierda en un museo por ahí de Sevilla, ni de Madrid, ni nada de eso, sino que la podamos disfrutar aquí en Ubrique. Y además hay que decir también que todo este descubrimiento, este importante hallazgo histórico y trascendental para pues la vida de los ubriqueños, ha llegado de la mano del grupo de investigación Homo Senderiensis Ubriqueños. Sí, sí, esto es un grupo histórico de Ubrique, vamos, tienen ya 25.000 años, y estos son los que dieron origen a todo el senderismo que ha surgido después en Ubrique, que en Ubrique da un zapatazo y no salen senderistas, salen grupos de senderistas. Y esto está bien, vamos, es un buen deporte. No, yo pertenezco a algún grupo y eso, y estoy muy contento de serlo. Y entonces el Homo Senderiensis, que vivió hace estos años en el Triángulo, el Rincón, el Caldereto, el Salto del Pollo, ahí en esta zona, pues le vamos, como todos los años hacemos un homenaje, aprovechamos la petacabra para hacerle un homenaje a un grupo o a algún personaje ubriqueño, algún evento, como fue lo de la mujer de la vía de las curvas de la carretera de Corte, o al demonio, ¿no? Que el diablo no inventara lo que hicieron en Ubrique, que fue el año pasado. Pues este año se lo queremos hacer el primer homenaje a los senderientes ubriqueños. Homenaje a ese grupo de senderistas que descubrieron ese importante hallazgo arqueológico en esta zona también tan importante, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, ese rincón es muy interesante en la prehistoria de Ubrique. El Caldereto, el Rincón, el Garciago, el Salto del Pollo, vamos, toda esa zona. Bueno, ya ves tú, en uno de los tipos de la chigota que estábamos comentando anteriormente eran los, ¿cómo eran? Los peleteros Salto del Pollo, en el 87. Fíjate que ahí está. Y vamos, a lo mejor incluso alguno aprovecha el disfraito que lo tenga en tu casa metido en una caja que habrá porque tenido que sacarlo un mes antes para que se le fuera la humedad. Ahí está, porque me da la impresión que los que van a ir acompañando a esa patacabra, ese importante hallazgo arqueológico, pues no sé si van a tener también esa edad, ¿no? Esa antigüedad. No, el disfraz, quizás mente, posiblemente sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo se ha preparado la patacabra de este año, cómo la has organizado para elaborarla, más complicado que en otras ocasiones, el hecho de representar, bueno, pues ese especie de fósil, ¿no?, de elemento, si te ha supuesto alguna dificultad. Tenía un reto, porque cómo se hace un fósil, ¿no?, de patacabra. Y eso. Hay que tener en cuenta que como decía, ha aparecido en el Caldereto, en las piedras rojas de Ubrique, que es una piedra muy característica, una caliza muy característica que se pueden ver en muchos escalones, en el altar de la iglesia, por ejemplo, en muchas fachadas de zócalo. Y entonces ya el color ya indica más o menos algo. Y después puedo ponerle algunos detalles, vamos, yo me resulta muy gracioso cómo lo he podido sacar el tema, vamos. Y aparte, ya me hizo gracia porque leí lo de los par y digo, ya pues aprovecho y le pongo algunos elementos que no tienen que estar en ese contexto histórico para fosilizarse. y se lo he puesto a la patacabra. Lo que pasa es que está bien explicarlo, porque de todas maneras, si lo ve alguien, va a decir esto porque está ahí. Digo, pues esto no lo sabemos, pero está. Espérate, porque no estoy entendiendo yo. ¿Qué son, objetos carnavalescos o objetos que son necesarios para que se produzca el proceso de convertirse en un fósil? Sí, no, son elementos que no tendrían que ser fósiles, digamos. Uh-huh. Entonces, pues nada, sabiéndolo ya, cuando lo veas, pues va a decir, pues es verdad. Entonces, no tenían que estar ahí. Son elementos carnavalescos, ¿no? Son elementos carnavalescos y, vamos, dos o tres cosillas así de... Sí, bueno, como siempre cada año, ¿no? Que lleva la patacabra, siempre lleva algún tipo de objeto, de elemento adherido, ¿no? Al tipo de ese año, que tiene que ver con lo que es el carnaval, desde un antifaz, ¿no? Que se pueda poner, hasta cualquier otra serie de objetos. Sí, claro. Eso me refiero. Claro, es necesario también, ¿no? Un poco para darle ese toque carnavalero a la patacabra. Sí, claro, el toque lo tiene... que te ve desde lejos y dice, esto es una patacabra carnavalesca. Uh-huh. Se me escapa mucho lo de petacabra, sí, por la costumbre, pero vamos, uh-huh, también como le hemos dicho siempre a la patacabra. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y vamos a comentar algo más, si te parece, sobre el tema de lo que es la elaboración de la patacabra, ¿no? Desde, bueno, pues, como siempre, el peso, los materiales que se ha utilizado, imagino que madera, ¿no? Como siempre, ¿cuánto mide, cuántas personas la habéis preparado? En fin, cuéntanos un poco los detalles, ¿desde cuándo estáis preparándola? Prácticamente la elaboro yo, porque por suerte o desgracia tengo tiempo libre y le puedo dedicar bastante tiempo a eso. Y habré estado casi 40 horas haciendo entre la chica, la grande, preparando el paso y esto. Y casi siempre solo, pero porque como tengo, puedo ir a un horario fácil de por la mañana y eso. Mis compañeros están trabajando, pues nada, pues lo hago yo y ya está. Después, a la hora de cortarlo, sí voy con Carlos Sacón y lo cortamos y echamos un rato de charla y vamos. Pero vamos, me encargo casi yo. Ahora la llevaremos a un almacén de por encima de jardín y después mañana pues ya la sacamos de jardín y haremos el traslado. Uh-huh. El traslado desde ese almacén donde está situado en la zona del jardín hasta la Plaza de la Verdura era, ¿no? La Plaza Ayuntamiento, ¿dónde era? Sí, hasta la Plaza de la Verdura. Uh-huh. Este traslado lo hemos hecho desde hace 6 años. Lo que pasa es que siempre íbamos sobre las 7 o las 8 de la tarde y este año, como han adelantado la cabalgata, pues a lo mejor, vamos, estamos viendo a ver si lo podemos hacer, vamos a aprovechar que pase la cabalgata y cuando pase nosotros nos iremos detrás de la cabalgata para no tener que cortar la circulación 2 veces ese día por los callejones y eso. Ah, y es que todos los años esto siempre se la ha hecho además también su poquita de fiesta, ¿eh? A la patacabra el sábado por la tarde en el jardín. Jardín, vamos, que es donde la vamos a presentar mañana. Exactamente, nosotros, ese punto de encuentro. Nos vamos a reunir un montón de amigos que nos reunimos todos los años y este año unos cuantos más. Y además invito, si alguien se quiera tomar por allí a verla, además va a alguna agrupación, total, que somos un día es muy desorganizado, pero la cosa así es difícil de organizar una cosa tan grande, ¿no? Sí, además es también el momento en el que el grupo de la patacabra, que siempre va vinculado a la patacabra, acude disfrazado, ¿no? Y, sí, claro, y casi claro. Que el día del entierro es el día del entierro, pero este día también es especial un poco porque, bueno, pues se luce, ¿no? Todo el trabajo hecho. Sí, claro. Y además que tenemos una gana casi ya nosotros mismos de que sea más el sábado que el domingo, porque claro, el domingo ya pertenece a todo el mundo, ya no, el domingo ya lo mandamos nosotros, digamos. Uh-huh. Pero el sábado sí podemos hacer nosotros algo, organizar alguna cosilla, vamos a preparar un picoteo allí, vamos a estar 2 días allí, vamos, charlando y contándonos uh-huh nuestra historia y nuestras cosas. Además ya están los niños con nosotros, ¿A qué hora vais a estar en el jardín con la patacabra? Pues me imagino que a partir de las 2, a las 2:30 por ahí estaremos, y ya te digo que aprovecharemos por lo menos hasta las 7 para después aprovechar la cabalgata y no tener que cortar la uh-huh circulación en los callejones 2 veces ese día. Claro, después se lleva a cabo ese traslado y además este año pues van a poder ver la patacabra muchos ubriqueños que quizás no van ya el domingo a verla, pero sí que puedan ir al pasacalle, pues en este caso sí que van a poder verla porque van a acudir justo detrás del pasacalle, ¿no? Me decía, o sea que claro, vais a participar casi en el pasacalle. Sí, claro, es detrás porque como pesa y hay que ir parándose, tampoco vamos a hacer que todo el mundo que vaya a la cabalgata se vaya parando y vaya a nuestro ritmo, ni queremos tampoco tener ese día tanto protagonismo, ¿no? Entonces, pues, por eso digo de ponernos detrás, porque vamos más tranquilos. Entonces, si no tenemos que parar, nos paramos y si no, pues seguimos. A ver, yo creo que me está dando la impresión por todo esto que me estás contando, ¿no? El sábado en el jardín, después participar en el pasacalle, que el grupo que está vinculado a la Patacabra tiene ganas de carnaval este año, ¿eh? Sí, bueno, ganas. Este año estamos más... más activos. Incluso vamos a preparar una carne en zarza, digamos, que nos hemos reunido otro año, a lo mejor por el trabajo de alguno, porque las circunstancias, el año pasado que estaba David con la murga de los tres, y eso pues otros tuvieron que ir de viaje, entonces no tuvimos mucha gente, pero este año estaba viendo y tenía ganas, ¿eh? Por eso hay años que hay más ganas y hay años que hay menos, vamos, yo la tengo, me parece que todos los años iguales, ¿no? Que no cambio. Bueno, te preguntaba yo antes por los datos, ¿no? Los elementos de la Patacabra. Yo tengo aquí de otros años que son en torno a los 100 kilos, con el paso incluido, que son unos 5 metros lo que puede alcanzar la Patacabra, dependiendo, ¿no? De cada año, unos 5 metros de altura. Sí. Este año le he añadido 10 centímetros más, que en realidad los 10 centímetros más no suponen más en peso. Pero sí se notan los 10 centímetros más, además le he puesto una cosita para que sobresalga un poquito más. Y lo que es la patacabra, mide unos 60. La patacabra, claro, 5-10 con y el paso. Lo que es la patacabra son unos 60 y después los 3 metros, el metro y medio que mide el paso, más o menos. Más de medio, casi 2 metros mide el paso. Claro, porque el paso, creo yo que recordar, se quemaba al final, no se quemaba... No, este no lo vamos, además te lo dije hace 3 años, me parece, a Pepi Gloria, y no lo hicimos de hierro, no lo hizo Marté, y entonces no lo quemamos porque esto era la parte más difícil de hacer todos los años, y era para quemarla y no, eso sí suponía, además un gasto más grande porque llevaba mucha madera, claro, no era tan seguro como este que es de hierro, es que este es difícil que se rompa con muchos meneones que le peguen, va a durar más que el de la madera. El de la madera acababa con los tornillos y las puntillas casi. Fatal. Al final de la protección del domingo. El de la patacabrita sí se quema, ¿no? No, y el de la patacabra sí que tampoco lo... Tampoco, bien. Lo quemo. Por eso, pero porque a ti no tengo que emplear tanto tiempo en esa cosa y si te lo puedo usar la patacabra. Vamos a los detalles de la patacabra grande. Claro, claro. Bueno, las personas, como decíamos, que han contribuido, pues muchas, ¿no? Y todas ellas se van a poder ver el sábado en esa jornada de convivencia. Y luego, es lo que tú decías, ¿no? Esa distinción también, que nunca la habíamos comentado, pero es cierto, ya el domingo, cuando sale la patacabra a eso del anochecer, 7 de la tarde más o menos así, desde las inmediaciones de la Plaza de la Verdura, pues la patacabra ya no es de nadie, la patacabra es del pueblo, ¿no? Sí, claro, ya que, además que tiene que ser así, pues desde el principio de ya está, más o menos Serafín Cordón, que siempre ha participado y amigo, muy amigo mío, siempre lleva un poquito la voz de capataz, pero porque por poner un poquito de orden, pero vamos, que el orden es que se sarta después y sin remedio, y ya está, y lo dejamos así, y ya está, y me dice, le digo, Serafín, ¿por qué han salido de la calle? Y dice, ¿qué esto así? Eso, pues ya está, no hay que darle más vuelta. Claro que sí. Sale así, ya está. Nosotros, de hecho, yo ahora hablo más, por ejemplo, del sábado, por ejemplo, de la presentación, porque ahí sí controlamos más lo que podemos hacer y lo que, aunque el día importante, por supuesto, es el domingo, vamos, sin diferencia, vamos. Pero ¿cuántas personas pueden participar? Yo siempre te pregunto, pero normalmente es difícil, ¿no?, de saber. Sí, pero yo tuve el año pasado, me puse al principio a grabar un vídeo y hasta que pasaron los últimos pasó un rato, vamos, de vídeo. Además, iban en ese momento, les cogió corriendo, iban casi corriendo y tarda un rato en pasar todo el mundo. Aparte de que ya en la plaza de las Palmeras ya hay gente desde antes esperando. ¿Y cuántas personas son necesarias para aportarla? Las que puedan o las que quieran, ¿no? No, bueno, los que caben más o menos son 12. 12, ¿no? Lo que hay 12... ¿Cómo es? ¿Costalero? Sí, no, lo que hay 12 puestos. Ah, vale. Con goma espuma, va. El que no ya se salga de la goma espuma le va a dar al siguiente el hombro. Pero que los hay, que los hay, ¿eh? Según las fotografías que vemos después, ahí hay un... ¿Estás pegado? No, vamos, el domingo se organiza muy bien porque... Son las agrupaciones, pues cuando la llevan la comparsa de las niñas, después los de los mantillas, después los... Y entonces se van turnando, se van cambiando y sale, además, sale muy bien, sale la cosa estupendamente. Y bueno, pues después está el recorrido que se lleva a cabo. Por cierto, que el año pasado creo yo recordar también, Leandro, que se había propuesto que se cambiara el escenario donde se producía la quema de la patacabra, proponiendo el Parque Rafael Alberti en vez de Las Palmeras. Este año, finalmente, también Las Palmeras, ¿no? Sí, en Las Palmeras. Es que, hombre, intentábamos que fuera un sitio más céntrico, que la gente mayor se pudiera acercar, una noche de invierno normalmente que hay en Las Palmeras, un sitio abierto, con que hacía frío, y entonces la gente mayor y esto no se iba a acercar, si se pusiera más cerca. Lo que pasa que, claro, como se le ponen, se echan los fuegos artificiales también y todo esto, ya entran ahí muchos factores que no, de que ellos los que llevan los temas de seguridad lo tienen que ver, evidentemente. Claro. Y de todas maneras, algún día sale algún sitio que digamos, pues aquí se puede hacer, porque ahí los metros que haga falta o lo que sea, pues se dice y se cambia, vamos, no, que las cosas no... No hay que ser radicales, se puede hablar todo, ¿no? Claro, y bueno, tampoco esto es... la tradición es la patacabra, ¿no? Y la quema de la patacabra y todo lo que significa, el simbolismo que tiene y demás, más que el lugar donde se pueda quemar, ¿no? Que no es tan importante. Lo que intentamos es que siempre salga de la Plaza de la Verdura, porque se plantearon algunos sitios muy graciosos y muy curiosos de dónde podía salir en algún año, pero dijimos, y desde el principio salió desde ahí, además un sitio estupendo, está contigo, es un sitio estupendo, que lo tenemos muy olvidado y hay que darle más vida. Sí, sí. Sale, bueno, aunque yo vivo en el casco antiguo, yo no lo olvido. Además, a ver, también si le buscamos un poquito más de punta, hay que tener en cuenta que la patacabra hace un recorrido procesional a modo de paso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues en el casco antiguo está la parroquia, en fin, es cerca. Un poco emulando, ¿no?, también todo esto, que es lo que viene, en definitiva, además, también a representar, ¿no?, la quema de la patacabra. Sí, efectivamente. Estaba viendo porque es que viniste en un camión a recoger la patacabra y lo estaba viendo. Es que está ahí, porque... El encargado del ayuntamiento tengo que tanto. Por eso me he quedado un poquito ahora mismo en blanco. Sí, porque ahora vais a poner, como decía, la patacabra, a guardarla en ese local que está en la zona del jardín, ¿no? Sí, encima de jardín. Exactamente. Ahora a partir de las 12, o sea que no te vamos a molestar mucho más, Leandro, pero sí preguntarte por el tema del recorrido, ¿no? El de siempre, salida de, que es lo que estábamos hablando, salida desde la Plaza de la Verdura, calle Agua, Colón, Callejones, Avenida España y luego ya la llegada a la Plaza de las Palmeras, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y después también agradecerle a Miguel Ángel del Almacén de las Maderas, que todos los años me atiende muy bien, porque llego y ya sabe para lo que es, más que verme a tomar en enero, en febrero, ya sabe para lo que voy. Y a cartonar oliva también, porque los forros son cartones de allí. Y son ya muchos años colaborando, y le dije, este año obviamente no me menciona en la radio. Y ahí queda. Pues ahí queda también ese capítulo de agradecimientos y colaboraciones, ¿no?, que participan en lo que es la quema de la patacabra. Hombre, yo cada año a mí siempre me queda la misma sensación, es que son muchas horas de trabajo, ¿no?, porque hablando contigo de todo lo que concierne, del trabajo que se ha hecho, de cómo se ha preparado, de la idea, en fin, pues ya no son solo muchas horas de trabajo material, ¿no?, de estar allí realizando físicamente esa función, sino además también de darle vueltas a la cabeza y de pensar cómo se va a hacer y todo esto, para después quemarla. Sí, pero vamos, eso sí, vamos. Claro. A mí no me preocupa mucho quemarla porque me gusta, vamos, el momento ese de terminar el carnaval. Yo qué sé, yo estoy acostumbrado y ya está, son 24 años haciéndolo. Y es eso, es lo que estoy esperando, hacerla. Además, si no la quemara, no podía inventarme una historia para el año siguiente. Para el año siguiente, claro que sí. Entonces, mejor que sea así. Y ese mismo significado, pues también imaginamos que tiene todas aquellas personas que participan en el carnaval con sus propios disfraces, con sus elementos que llevan incorporados los disfraces y que después aprovechan también para quemarlo, ¿no? Sí, que esa, porque algunos llevan como para guardar los disfraces que llevan. Así que sí, que también colabora. No, digo por lo grande que son, y entonces, claro, se aprovecha ese día para quemarlo. Y para poner ya el punto y final a lo que es el carnaval hasta el próximo año. Eso se va a hacer, como decíamos, este domingo a partir de las 7 con el entierro de la patacabra, si te parece, Leandro, porque te están pitando, me parece. Sí, no, es que tenemos aquí un lío formado. Así que nada. No te puedes ni imaginar. Te dejo ya para no robarte más tiempo y sí que te pido una invitación a todos los ubriqueños para que participen en el entierro de la patacabra. Sí, por supuesto, que venga todo el mundo, vamos, y que participe, que la verdad es que la vida son dos días y tenemos que disfrutar y vivir la vida lo mejor que podamos. Y esto da una ayudita para tener un rato de alegría, pues mira, bien, nuestro granito de arena hemos puesto. Pues con esa filosofía nos vamos a quedar. Muchas gracias, Leandro, por estar con nosotros y te dejamos que estás muy liado con la patacabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Gracias, buenos días. Y perdona por los ruidos del Pinar, pero es que estoy aquí en la calle al lado de la piscina y me está viendo desde el almacén de la piscina. ¿Qué me está? Que acelere, ¿no? Que te estás regañando. Regañando. Bueno, pues te dejamos que te ocupes ya de la patacabra. Muchas gracias, Leandro, muchas lo dicho. Gracias, Rocío. Buenos días. Pues como decíamos, el entierro de la patacabra es siempre el último asunto que queremos abordar nosotros aquí en el espacio de carnaval, en la sintonía de la mañana, porque supone pues poner el punto y final ya a lo que va a ser este espacio y a lo que va a ser en definitiva, por tanto, el carnaval de Ubrique. Un punto y final que llegará, como decíamos, al anochecer el próximo domingo, en torno a las 7 de la tarde, aunque previamente quien tenga interés y quiera ver la patacabra, y como nos ha comentado Leandro, a partir del mediodía, a partir de las 2 prácticamente, estará en el jardín. Ahí pues se va a realizar esa jornada de convivencia y estará un poco en exposición, ¿no? Por si a alguien le apetece ir a verla y ver cómo está. Además, también este año, como novedad, la patacabra va a ser trasladada hasta el salón donde se guarda para su salida en la Plaza de la Verdura, pues a través del pasacalles. Así que va a estar en el jardín hasta la hora del pasacalles y después ya lo último que veamos, esa cola del pasacalles, va a ser la patacabra, que el día después va a ser quemada en la Plaza de las Palmeras. La salida, como decíamos, del entierro de la patacabra, pues en torno a las 7 de la tarde, y el recorrido, recuérdenlo, que nos va a llevar desde la Plaza de la Verdura hasta la calle Agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Avenida España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de la Diputación, Calle Arana, y llegada a la Plaza de las Palmeras, donde será quemada y tendrá lugar también el punto y final con ese castillo de fuegos artificiales que se va a preparar. Es el colofón final a la fiesta del carnaval, de la que todavía queda mucho, por cierto, porque este fin de semana, pues tenemos un fin de semana bastante activo en cuanto a actividades carnavalescas que arrancarán, pues precisamente la noche de hoy, con la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán y después también con la participación de algunas de ellas en el premio carnavalesco que organiza la Peña Sevillista, precedida del pregón de Juan Cristóbal Chacón García a partir de las 10 de la noche. Después el sábado llegarán las papas aliñá, la puntillá, el pasacalle, el concurso de disfraces, en fin, mucho es lo que nos queda todavía para poder disfrutar este fin de semana del carnaval de Ubrique. Nosotros vamos a poner aquí el punto y final. Vamos a hacer, por cierto, con un fragmento del romancero de Juan Cristóbal Chacón García, de Juancri, que este año, bueno, pues no participa en el carnaval de Ubrique, pero sí que va a estar pregonando ese carnaval en la Peña Sevillista esta noche. Así que, un poco también en homenaje a él, nos quedamos para despedir con ese fragmento del romancero que sacaba en su día. Hasta aquí el espacio de carnaval. Nosotros en la mañana, no obstante, regresamos enseguida para seguir informándoles de las iniciativas del fin de semana. Pues la chirigota de los alguaciles y la de Cristóbal Río he estado yo. Pero este año salgo solo, por una sencilla razón. Y es que el trabajo está muy chungo y solamente he quedado yo. Los que trabajaban con Pulido, al carajo fueron todos. Los alguaciles están tiesos, no tienen donde echar el hormigón. Pepe el Sino pone tapa, pero tapa de tacón. ¿Cómo le va a llamar la cosa? Va a poner las tapas en el estómago. Hablar dueña lo comprendo. Comprendo que no pueda salir. Pero es que el pobre no le da tiempo. Ni le da tiempo de escribir. Radio Ubrique con el carnaval.